También para la afición que había hecho buenas entradas. Es cierto que no habíamos podido ganar. Yo pienso que estábamos jugando bien, pero no habíamos completado las ocasiones de gol que habíamos tenido. Pero yo creo que la gente se va contenta, ¿no? Es un gusto verla cómo festeja, cómo aplaude. Y después de lo referente al partido, yo creo que hemos hecho un gran partido. Le jugamos al tú por tú a un gran equipo como es Monterrey. Fuimos certeros en las ocasiones que tuvimos de gol. Y nada, a aplaudir a mis jugadores que han hecho un gran esfuerzo. En la charla previa al partido les decía que ese partido lo teníamos que jugar al tú por tú si queríamos ganar. Y creo que hoy nos vamos contentos a casa, que hemos hecho un gran partido. Siempre hay cosas que trabajar, nunca terminas a gusto. No me gustó que me haya expulsado a Dieter, que está atrasando por un gran momento. Necesitamos mejorar más en nuestra posición de la pelota para unificar más al rival. Y digo, nunca estás conforme, pero yo creo que hoy los muchachos se lo merecen, tienen que festejar en buena forma. Y a pensar en Puebla, que es un equipo que en casa no ha perdido, se ha hecho bien las cosas. Entonces, si nosotros queremos sacar un buen resultado, necesitamos olvidarnos que hoy festejen y ya el lunes que empezamos a entrenar, meternos a lo que es el Puebla. No me puedo ilusionar porque el torneo anterior, como tú dices, estuvimos 15 jornadas adentro y en la última quedamos fuera, fue un trago muy amargo. Entonces hoy queremos tener los pies sobre la tierra, seguir trabajando, seguir mejorando, que haya ese buen ambiente que tiene el grupo, lo que es el día a día, el gran compañerismo que hay, que hoy también me da mucho gusto que los cambios cuando entran ayudan, y en vez de ir para abajo el equipo va para arriba, y digo, no nos podemos ilusionar todavía porque falta mucha liga todavía, faltan bastantes puntos, pero sí tenemos que ser ecuánimes, echar las campanas al vuelo, sino todo lo contrario, ser más humildes ahora y trabajar mejor para el partido contra Puebla. En el fútbol es difícil saber los resultados, ¿no? Yo siempre digo, los partidos hay que jugarlos, hay que intentar luchar mucho para ganarlos. Hoy hemos hecho una buena cuota de sacar de 9.7, pero te reitero, ahí se queda. Hoy lo único que le digo a los jugadores es festejen hoy, porque el lunes ya tenemos que estar con las heridas bien curadas, porque vamos a enfrentar un rival que juega muy bien al fútbol, que es Puebla. Mira, yo creo que el dinero del equipo lo tomamos como es. Necesitamos ganarle a un equipo grande como es Monterrey, que te viste ganarle y jugando bien. No es casualidad. Y no es casualidad que el equipo hoy ha hecho un buen partido. De atrás lo viene haciendo. Yo les comenté aquí en una conferencia de prensa que desde Tijuana a mí el equipo me había gustado el segundo tiempo. Después es cierto que contra Chivas no fuimos certeros y que para mí era un resultado medio escandaloso a favor de Chivas, y que hoy es el reflejo de que los jugadores están contentos, hay confianza, hay armonía, van todos los días con el gusto de trabajar, de seguir mejorando, y eso, bueno, pues seguir, así como decimos, ¿no?, soplándole la brasa para que no se apague, y gracias a Dios que las cosas van saliendo bien. Por eso, claro, contento por los jugadores, de verdad que hoy se brindaron bien, se vienen brindando, en los partidos. Hoy era un partido importantísimo, te reitero, porque es uno de los equipos que normalmente siempre está peleando el título, y que hoy ganarle vestía, que hoy ganarle mentalmente nos íbamos a volver fuertes, y hoy te digo, yo creo que es aplaudirle a los jugadores el gran esfuerzo que han hecho todos, y que después, bueno, cuando nos quedamos con 10 hombres a un equipo contra Monterrey, pues sí se podía vernos complicado, pero al final hay un penal que nos permite ganar 3-0 y justamente. Al final no somos tampoco una plantilla muy vasta, ¿no? Somos una plantilla más o menos acorde a lo que buscamos en este torneo. Cada vez se pone más, para mí me la pone más difícil, porque también hoy Felipe entra bien, el otro día Koeman entra bien, Martín entra bien, hace gol. Entonces eso a mí me da trabajo de saber a quién tengo que poner, y que hoy, ante la pérdida de Inter, el que juegue seguramente lo hará mejor, o estar al nivel de Dieter para que el equipo no se vea mermado. Me han pedido mucho que jugara con los jóvenes. No verás un equipo que digas muy, muy estelar de lo que es el primer equipo. Va a jugar a Pedrito, jugar a Irving, jugar a... O sea, ahí creo que estaba lastimado. Jugará ahí por ahí Salas, jugará Camacho. O sea, que verás bastantes jóvenes, ¿no? Que era una de las cosas que queremos ver, que el día de mañana podamos seguir produciendo jugadores en Necaxa y que de alguna otra forma ellos aprovechen, pero vamos a salir con la intención de ganar y de hacer un buen partido para estar en la otra ronda. Ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? Si gana, no le muevas ahí, que siga jugando el equipo. Pero yo creo que sí meteré el martes a De Jesús, que le falta ritmo. Ya lo hice con Kulma, que también le ha permitido, o con el mismo Felipe para ponerlos a todos a tono. Es bien cierto que cuando un equipo se vuelve fuerte, que hace buenas actuaciones, pues el suplente tiene que, entre comillas, el suplente, trabajar más, ser más, estar, ahora sí como dicen, apretando la cuña para que el equipo al final se vea agradecido. ¿Por qué? Porque todos están luchando para ganarse un puesto. Al final tienes que mejorar todo. O sea, enfrente tenemos un gran rival que en cualquier momento te despierte y te resuelve con los jugadores individualmente que tiene, te resuelve el partido a favor de ellos. Yo creo que hoy trabajamos colectivamente bien, hoy corrimos mucho, la verdad, porque era la forma de poder contrarrestar ese buen ataque o esos contraataques que tiene Monterrey. Y simplemente, ¿qué tenemos que mejorar? Pues siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Te reitero, tener mejor posición de pelota, ser más constantes en nuestro juego, no tener a lo mejor perfectos activados que tenemos durante el partido. Pero todo al final es corregible y dicen que es mejor corregir ganando que perdiendo, ¿no? Y cuando el ánimo está bien, pues los corriges y todo el mundo te dice que sí, porque de alguna otra forma hay buen ambiente y todos están abiertos para que el equipo siga mejorando. Entonces, todos en nuestra mente, cuando inicia un torneo, vas por objetivos, ¿no? O sumar los puntos necesarios para calificar. Una vez en una liguilla puede pasar cualquier cosa. Después, esperemos que lleguemos bien a esa liguilla como para poder aspirar a un título. No te diré que no lo tengo en la cabeza así, todos nos ilusionamos con yo como entrenador, los jugadores, pero soy un poquito más par con eso, me gusta ir paso a paso, ir que el equipo siga mejorando, que hay un buen entendimiento en la cancha, y que al final, si fuera la última jornada, te diría, te la contestaría de otra forma, ¿no? Quedan casi medio torneo para poder pensar. El primer partido, estoy de acuerdo contigo, no jugamos nada bien, pareciera que nos habíamos juntado unos días antes para jugar ese partido, nos fuimos muy molestos todos, y eso es bueno. Como siempre le hago, después de los partidos tengo imágenes de las cosas buenas y cosas malas que hacemos. Tuvimos una autocrítica. Y como han ido avanzando el torneo, he ido buscando a los jugadores que mejor andan. Y yo creo que el haber juntado, que yo le llamo a los peloteros, a Dieter, a Matías, a Dávila, al Piojo, Carlos en ese volante falso que nos hace jugar abierto y hacer contraataques importantes. Yo creo que por ahí mejoramos mucho en la posición de la pelota. Mati, quieras o no, Idita son tipos que te ponen pases para gol, no te juegan en corto, te juegan en largo. Y luego creo que hemos sabido aprovechar una característica buena de Dávila, que juega muy bien entre líneas para poder conectar con él y que el equipo, en vez de retroceder, vaya avanzando. Y nos hemos visto, creo que, más verticales de lo que normalmente éramos. Hoy tenemos, si te vas dando cuentas, llegan de repente hasta 5 al área, cuando a lo mejor antes no lo teníamos, pero ese es producto del jugador. El jugador se siente a gusto, se siente cómodo, y no me queda a mí más que felicitarlo y seguir por este camino. Yo creo que todos, ¿no? Al final son partidos muy ríspidos, son muy peleados, hoy el fútbol es muy dinámico, pero también tienes razón, ¿verdad? Que necesitamos platicarlo entre todos, que necesitamos que tener mucho cuidado. Porque pues no es lo mismo que estés al minuto 10 con una buena estación y siempre estés con el si no llego y si llego. Entonces, de alguna otra forma hay que trabajarlo, que a platicarlo con los muchachos, pero ya te voy a la cancha, es muy difícil que yo pueda decir bájate la revolución o juega tal revolución, ¿no? Es muy, muy complicado, pero será un tema que lo platicaremos todos. ¿Algo más? Gracias. PasiónRojiBlanca.com.mx